recorriendo las noticias a partir de este momento junto a nosotros hasta las 9:50 minutos de la mañana. Hoy es martes 27 de septiembre del año 2016. Saludamos a los panas de la FENCAI en México, que nos retransmiten también Ecuador por dentro en Quito, y los panas de Patete Radio en el estado Anzoátegui, que también se suman a la retransmisión de este programa. Un abrazo grande para todos, que tengan una mañana hermosa. Está haciendo frío, ¿verdad? En la ciudad de Caracas particularmente. Ayer unas lluvias torrenciales hacia algunas partes del oeste y también acá del este de la ciudad, de la Gran Caracas. Y bueno, hay que tomar las previsiones necesarias para resguardarnos, ¿no?, de esas lluvias. Así que todos los organismos también de protección del pueblo tienen que estar alertas, ¿no? A veces hay quebradas que no están haciendo o están saliéndose del cauce, y hay drenajes que no están funcionando. Bueno, en las comunidades también, esos consejos comunales, activarse a limpiar junto al pueblo y a toda la comunidad esas calles, no dejarlo solamente a los compañeros del aseo urbano, ¿verdad?, sino también hacer la labor nosotros como ciudadanos. Yo he visto por ahí vecinos que, por lo menos en mi casa, bajan con la bolsita, qué bonito. Bajan con la bolsita y yo espero verlos lanzándola dentro de los respectivos depósitos de basura y no la tiran a unas cuadras más allá, ¿no? Eso no se hace. Uno tiene que llevar su bolsita de basura hasta donde encuentre el pipotico de la basura. Así quede bien lejos de la casa. Pero bueno, hay que activarse y no contaminar tampoco nuestras calles, porque cuando se desbordan las quebradas por las lluvias fuertes que caen, entonces después lo lamentamos y decimos, ay, ¿cómo pasó esto? Que tener responsabilidad. Bueno, hoy es un día nuevo y particularmente un día, primer día, luego de la firma de paz en Colombia. Vimos en Cartagena de India ese escenario de encuentro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las víctimas del conflicto armado y del gobierno de Colombia, junto a los países participantes y garantes de este proceso de paz, firmando ese acuerdo que pone fin a 52 años de conflicto armado, que ha dejado cerca de 7 millones de desplazados, ¿no? Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados en el mundo. Buena parte de esos desplazados viven acá en Venezuela. Y bueno, hubo todo ese encuentro maravilloso. A mí particularmente me parecieron extraordinarias las reflexiones que hizo Timochenko en función de la paz, de pedir perdón a las víctimas en nombre de la FARC, de asumir ahora con mucha hidalguía la posibilidad de ser parte del proceso político en Colombia, y ojalá no ocurra ningún tipo de traición, ¿no?, a esa firma del acuerdo de ninguna de las partes, porque ya ocurrió hace algún tiempo atrás que también grupos, ¿no?, decidieron sumarse al proceso político colombiano y luego fueron asesinados, ¿no?, después de esos acuerdos y ese alcance político. Entonces, bueno, Timochenko con mucha hidalguía solicitó el perdón de todas las víctimas del conflicto, y nosotros saludamos esa capacidad también reflexiva dentro de la FARC. Jessica Dos Santos, ¿cómo amaneció usted el día de hoy? ¿Cómo está? La escuché hablando susurradito. Sí, estaba con la lluvia que cayó ahí, y con ese en una frío conversación íntima con los usuarios. Estoy hablando de Timochenko. Ah, con razón, claro, está profunda. Estamos hablando de la paz y la cosa. No, es que la garganta tampoco la tengo muy afinada porque hace frío. No está haciendo frío, usted está como muy... No, yo no tengo frío. ¿No tiene frío? Mire, yo tengo dos... La camisa de los Leones del Caracas. Ah, muy bien, me la puse, muy bien. Asertiva, aunque a Carlitos totalmente no le gustó. Aunque estamos hablando de otro tema, yo tengo puesta mi camisa de los Leones del Caracas y la chaqueta de la radio, porque yo no aguanto el frío que está haciendo en Caracas. Bueno, en la mañana, no sé, ahorita ya como que salió un poquito más el sol. Pero bueno, hablando de eso, Jessica, ¿no?, que vio las actividades ahí en Cartagena de Indias. Claro. Estaba el presidente Maduro, pues, acompañando también ese proceso, y hubo muchos saludos, ¿no?, de parte del gobierno de Colombia, del gobierno, de los gobiernos que estaban allí, y de la FARC, a la voluntad que tuvo también el comandante Hugo Chávez, ¿no?, de llevar adelante, y a Fidel, de llevar a ambos adelante ese proceso por la paz de Colombia. Y mencionaron también al Gabo en varias oportunidades. Recordemos que Gabriel García Márquez fue uno de los hombres que también liberó ese proceso de paz. En esas 11 oportunidades, el Gabo estuvo en varias de ellas como mediador. Como mediador, sí. Y bueno, lamentablemente en esos momentos no se pudo. Lo hicieron en Cartagena, uno de los lugares más amados de El Gabo y desde allí también saludaban, ¿no? A mí hubo un momento que me asusté y Timochenko también como que miró para el cielo porque claro, en medio de la guerra salen unos aviones, después firmando la paz, entonces unos aviones y que saludando la paz, ¿no? Entonces, fue así como, yo dije, ¿qué pasó? Y Timochenko miró al cielo y bueno, el señor presidente de la República le dijo, no, tranquilo, estos aviones no vienen a bombardear, estos aviones vienen a saludar la paz en Colombia, ¿no? Pero fue impactante ese momento, fue un momento de, imagínense todos los años, ¿no?, que ha habido Colombia hasta llegar aquí. Vamos a empezar a hacer un repaso, pues escuchando esos audios que también nos regaló el equipo de prensa luego de esa firma del acuerdo. Empezamos por el líder de la FARC, Timoleón Jiménez, Timochenko, o Londoño, que es un apellido original, agradeciendo, ¿no?, al comandante Hugo Chávez Frías y al presidente Nicolás Maduro por la colaboración para alcanzar este logro histórico para la paz de Colombia y de la región. Reconocimiento especial merece el comandante Hugo Chávez, sin cuyos trabajos pacientes, como discretos, este final feliz no hubiera tenido comienzo. A Nicolás Maduro, continuador de ese generoso esfuerzo de paz, en condición de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, país acompañante, y desde luego al pueblo de la hermana República. Bueno, ahí está, ¿no?, Timochenko agradeciéndole al comandante Hugo Chávez, al presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quienes, recordemos, junto a, bueno, a toda nuestra nación, ¿no?, estuvieron garantizando, estuvieron clamando por esa paz en Colombia, pero además decía Timochenko, ¿no?, que había que aprovechar un instante de ese día de ayer para recordar a Hugo Chávez, lo llamaba el guerrero por la paz, ¿no?, y mencionaba además que sin él, ¿no?, no hubiese sido posible alcanzar ese histórico acuerdo. También lo recordaba Piedad Córdoba a través de distintos tweets. Fueron varios, ¿no?, los que estaban presentes y recordaron todos esos esfuerzos que hizo el presidente Hugo Chávez para que Colombia alcance esta paz. También decía Timochenko en ese discurso que este acuerdo de paz tiene que beneficiar a los más pobres en Colombia. Siempre lo ha dicho las Fuerzas Armadas Revolucionarias, no puede haber paz sin justicia social. Especial atención merece la previsión del Pacto Político Nacional, por medio del cual el gobierno y el nuevo movimiento político surgido de nuestro tránsito a la actividad legal, promoveremos un gran acuerdo nacional y desde las regiones con todas las fuerzas vivas de la nación, a fin de hacer efectivo el compromiso de todos los colombianos y colombianas para que nunca más sean utilizadas las armas en la política, ni se promuevan organizaciones violentas como el paramilitarismo. De materializarse este propósito común, Colombia habrá logrado dar un gigantesco paso adelante en el camino de la civilización y el humanismo. De algo sí estamos bien seguros, que si este acuerdo final no deja satisfechos a sectores de las clases pudientes del país, en cambio representa una bocanada de aire fresco para los más pobres de Colombia, invisible durante siglos, y para los jóvenes en cuyas manos se encuentra el futuro de la patria, las cuales serán la primera generación de nacionales que crece en medio de la paz. Bueno, también se pronunció luego de esa reflexiones que hacía Timochenko en nombre de la FARC, el presidente Juan Manuel Santos tomó la palabra y él expresaba que la firma de este acuerdo es la declaración del pueblo neogranadino a vivir en paz. Lo que firmamos es una declaración del pueblo colombiano ante el mundo, de que nos cansamos de la guerra, de que no aceptamos la violencia como medio para defender las ideas, de que decimos fuerte y claro, no más, no más la guerra, no más la guerra que nos dejó cientos de miles de muertos, millones de víctimas y desplazados, y tantas, tantas heridas que tenemos que comenzar a sanar. No más intolerancia que nos exige doblegar o excluir al otro por el solo hecho de pensar diferente. No más la violencia que sembró atraso, pobreza y desigualdad en campos y ciudades y que ha sido un freno al desarrollo de Colombia y al aprovechamiento de todo su potencial. Este es el clamor de Colombia y esta es la decisión de Colombia. Y hoy quiero, en este contexto de apertura a la paz, hacer un homenaje sincero desde el fondo del corazón a todos los héroes de las Fuerzas Armadas de nuestro país que han combatido con honor para defender la tranquilidad y seguridad de los colombianos. Bueno, ahí está también el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, reconocía el trabajo de todas aquellas personas que han estado involucradas en este proceso que ha sido largo, que se llevó más de 2 años de negociaciones y que finalmente el día de ayer llegó a ese final o a ese buen término con la firma de esta paz. Quiero rendir homenaje a las millones de víctimas inocentes, a los defensores de derechos humanos, a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, a tantas mujeres y madres que en medio de las lágrimas abonaron el camino hacia la paz. No más jóvenes sacrificados, no más muertos, no más jóvenes mutilados por una guerra absurda, ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros. Las nuevas generaciones de Colombia destinarán sus energías a promover el desarrollo y la felicidad del país. Eso es lo que merecen y eso es lo que vamos a hacer posible a partir de hoy. Y quiero hacer también un reconocimiento a aquellos que fueron por muchos años mis mayores adversarios y que hoy firman con el gobierno este acuerdo de paz. Nadie como yo, desde el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República, los combatió y los golpeó tanto cuando la dinámica de la guerra lo exigió. Y yo, que fui su implacable adversario, reconozco que fueron dignos negociadores en la mesa de conversaciones y que trabajaron con seriedad y voluntad. Bueno, parte de las declaraciones el día de ayer en Cartagena con ese firma del acuerdo de la paz entre la FARC y el gobierno de Colombia. Recuerden ustedes que va a ser esto llevado a un plebiscito el 2 de octubre. Se dice que unos 34.8 millones de votantes van a acudir a las urnas. La Radio del Sur va a estar en operativo este domingo, para contarles a ustedes todo lo referente a esta votación. La misión electoral de la Nación, de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, va a estar presente y estará encabezada por los representantes de Ecuador y Uruguay, según una información publicada el día de ayer en un comunicado de UNASUR. Se designó para participar en este evento al ex canciller uruguayo Enrique Iglesias como representante especial y por Ecuador al presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, como coordinador general electoral, quien estará al frente de todas las actividades. Esta misión está formada por unas 40 personas entre autoridades electorales y técnicos. Se va a distribuir en toda Bogotá, en los departamentos colombianos de Antioquia, Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Caquetá, según la información dada por el Consejo también Nacional Electoral Colombiano. Así que estará la UNASUR también siendo garante de ese proceso de plebiscito para refrendar o no esos acuerdos de paz. Así que todavía falta, ¿no? La firma del acuerdo es un reto, el proceso de paz para Colombia es un reto, es un primer paso. Todavía falta también que el pueblo ratifique, sí, o no ese proceso, pero además la voluntad, ¿no? Que se mantenga la voluntad de resguardo a las víctimas, a los dirigentes, militantes de la FARC que han decidido sumarse a ese proceso, que irán a juicios también, ¿verdad? Porque no es fácil concretar la paz luego de tantos años de guerra. Recordemos que este domingo Colombia va a vivir ese plebiscito, este 2 de octubre los colombianos van a poder decidir si aprueban o no ese acuerdo final firmado en La Habana, y esa firma también que se hizo el día de ayer en Cartagena. Dijo ayer el presidente colombiano Juan Manuel Santos que con su voto cada colombiano tiene el poder de salvar vidas, de dejarle a sus hijos un país tranquilo donde crezcan sin miedos, y también de ayudar a todos los campesinos, a los despojados, a que regresen al campo. Y además mencionaba que incluso esto puede traerle más empleo, más seguridad económica y social a Colombia. Todo esto depende y pasa mucho, ¿no?, por la voluntad que tenga el Estado y el gobierno colombiano, pero el pueblo va a tener que decidir si le dice que sí o que no a la paz. Recordemos que todas las encuestas están dando un pronóstico positivo, todas hablan de una alta inclinación al sí. Sin embargo, si llegase a triunfar el no, no se podrían implementar ninguno de estos acuerdos y el proceso de paz quedaría en un limbo, ¿no? De hecho, nadie espera que sea el no el ganador. Si llega a ganar el sí, bueno, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia tienen 180 días para dejar las armas y veremos a todos los acuerdos activarse, así que hay que estar pendientes porque será este domingo cuando los colombianos tomen pues una decisión definitiva en torno a este tema de la paz. Y a Piedad Córdoba, Jessica, antes de volver sobre Venezuela, Piedad Córdoba habló de la necesidad, ¿no?, de que se retome en ese proceso convocado también por el Ejército de Liberación Nacional junto al gobierno de Colombia para que se instalen las mesas de diálogo y así poder reafirmar la paz en esta nación. Agradecía a través de las redes sociales Piedad Córdoba el esfuerzo ejecutado, felicitaba a Santos, felicitaba a todo el equipo del gobierno, felicitó a Timochenko, a la FARC, decía lo logramos, se acabó la guerra, pero también convocaba, ¿no?, a el ELN y al gobierno nacional a sentarse ahora también en ese proceso. Son procesos largos y ojalá también el ELN y el gobierno de Colombia puedan ejecutar una situación similar de convocatoria a la paz. Volvemos sobre Venezuela, eso ocurrió ayer en Colombia, mucha celebración, mucha alegría. Hoy arranca un nuevo día, esperemos que las cosas puedan ir concretándose con fuerza, ¿no?, para la paz de Colombia y para la paz de la región. Pero acá en Venezuela también hemos vivido nuestro proceso de paz desde también el proceso revolucionario, y se hace a través de distintos mecanismos de atención al pueblo. Uno de ellos tiene que ver con la garantía que da el Estado venezolano en la Revolución Bolivariana a esos niños, niñas, jóvenes, adultos, a formarse cada día más, a estudiar, ¿no? Y ayer comenzaron los niños de la patria a retornar a sus escuelas, la semana que viene lo harán los jóvenes de los liceos y las universidades. Y bueno, durante la inauguración de la escuela Cruz Felipe Iriarte, que está ubicada en el estado Vargas, el presidente Nicolás Maduro dio inicio a ese año escolar 2016-2017 en paz y con alegría. En ese recorrido, el mandatario venezolano destacó que más de 100 millones de libros de la colección Bicentenario han sido entregados desde el año escolar 2011 hasta la fecha. Además, los libros se pueden descargar gratuitamente por internet en nuestra página web www.laradiodelsur.com.be. Nuestro compañero Jesús Leañez o Quique subió ayer los links de descarga de cada uno de esos libros para que ustedes también tengan acceso. Si por ejemplo, por X o por Y, usted tiene un niño en una institución donde no han llegado los libros, bueno, usted los puede descargar por allí. O si está en una institución privada y usted quiere que estudien con esos libros, están colgados en la página web y también del Ministerio de Educación. Vamos a escuchar al presidente Maduro. Las prioridades del año 2016-2017, llevarlas a la práctica. Lo primero, consolidar la comunidad. Lo primero, consolidar la comunidad hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, consolidar la unión de maestros, maestras, movimiento bolivariano de padres, madres, representantes, de obreros, obreras, trabajadores, trabajadoras, las madres procesadoras, la comunidad desde adentro, estudiantes, muchachos, muchachas. Consolidar la comunidad adentro de la escuela para que el proceso educativo, es un proceso, el proceso educativo es eso, ¿no? Son un conjunto de eventos, son un conjunto de circunstancias que van influyendo en el conocimiento, en la conducta, en los valores del niño, de la niña, del joven. Es un proceso donde la pedagogía es lo fundamental, ¿no? La pedagogía inclusive tiene el mando sobre el contenido, tiene el mando desde el concepto de Paulo Freire, de Simón Rodríguez y de Hugo Chávez. La pedagogía lleva el mando, no el currículum, es al revés. La pedagogía tiene el mando, porque la pedagogía es el método amoroso con que se aprende haciendo y se hace para aprender, con que se van obteniendo los nuevos valores. Bueno, esas eran parte de esas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien estuvo ayer en la inauguración de este año escolar 2016-2017. Fue una transmisión conjunta de radio y televisión, una cadena nacional, donde se estuvo mostrando pues a todo el país lo que se está haciendo para consolidar espacios para la educación y además robustecer la calidad de la educación. En este sentido, puntualizaba el presidente Nicolás Maduro que la primera prioridad de este año escolar debe ser precisamente consolidar la comunidad dentro de las escuelas. En segundo lugar, seguir fortaleciendo el proceso de calidad educativa, pedagógico, de mejoramiento de los contenidos, de los currículos, ¿no? Y darle un uso eficaz y eficiente a las herramientas que le entregamos a la colección Bicentenario, ¿no? Sacarle la chicha a cada libro, a cada página, en el estudio, en la recreación, en la pintura, en el debate diario de cada libro, de cada tema, ¿no? enseñar a nuestros muchachos a pensar, a analizar, a participar, a crear, como estos dos niños que me regalaron dos dibujos bellísimos, que expresa el desarrollo de su pensamiento. Segundo objetivo, la calidad educativa. Ya que nosotros hemos ido a un proceso de expansión, ¿verdad? Ahora tenemos que ir a un proceso de cualificación de nuestra educación. Cada vez más debe ser una educación científica, humanista, ética, patriótica, una educación integral, una educación que prepare, porque nosotros tenemos un proyecto de país. Aquí está el proyecto de todos, el libro de todos, y tenemos un plan de patria, ley de la república, aquí está, y la educación tiene que estar al servicio de estos dos instrumentos nacionales. Bueno, ahí está el presidente Maduro, y una de las cosas bonitas a resaltar de todo lo que significa este regreso a clases, que da cuenta también de ese proceso de formación distinto que ha sido llevado a través de la revolución en nuestras escuelas públicas, tiene que ver con la implementación de CONUCO, decía el presidente Maduro, a todas las instituciones del país, a todas las instituciones escolares, vamos a implementar el CONUCO para avanzar en la cultura productiva de Venezuela. En tercer lugar, la revolución productiva, los conucos escolares, vamos a multiplicar los conucos escolares. Los conucos escolares tienen que ser una fiesta para producir semillas, para producir alimentos, para aprender trabajando y produciendo, ¿verdad? Conucos escolares, pero full, se multipliquen por 1,000, 2,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Conucos escolares, ¿verdad? En la escuela. Fíjense ustedes, estos muchachos de quinto grado, de Katia, le dan clases a adultos, María León. Van muchachos universitarios y gente vecinos de la comunidad. Y los muchachos le enseñan todo el proceso de cómo se prepara la tierra, cómo se siembra, cómo se cultiva, cómo se cosecha, cómo se procesa el alimento después. Esa es la Venezuela que necesitamos. Romper la Venezuela dependiente, rentística, petrolera. Romper la Venezuela del bachaquerismo que nos quieren imponer. La Venezuela parásita. No, Venezuela no puede retrogradar y volver a ser una Venezuela parásita de bachaqueros, no. Venezuela tiene que ser una Venezuela de hombres y mujeres cultos, educados, productivos, de alto nivel de ética, una Venezuela potencia, una Venezuela como la que soñó Bolívar. Para eso Chávez construyó el sistema educativo. Tercer lugar, la revolución productiva, los conucos escolares, es vital. 8:25, parte de las reflexiones del presidente Nicolás Maduro Moros. Vieja comunicación, Jessica. Nos pueden escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. También tienen nuestra cuenta en Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Bueno, entregamos la canaima número 5,000,000. Vamos también todos esos chamos y chamas a estudiar y a prepararse para una patria productiva. A la pausa, escuchando Iván Pérez Rossi, a Gualberto Ibarreto, No Te Duermas, Viviana, un tema del disco La Cajita de Música, pues esos chamitos que no se pueden quedar dormidos, hay que estudiar, vamos pues. De nuevo. noche, larga del chapo, y si a ti no te gusta, alza los brazos para que tu mamita te mime un rato. Despiértate, liviana, de vez en cuando, para que mami venga pronto a tu cuarto. Y si ves que no viene, vuélvete llanto, y si no te hace caso, sigue llorando. Mientras tanto y por si acaso, www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. Callapa Escolar. El programa de alimentación escolar tuvo afectaciones el año escolar pasado y que bueno, está todo previsto para que se mantenga y se expanda a pesar de la guerra económica. Rodulfo Pérez, ministro de Educación. Y bueno, el tema de la callapa escolar, que además va a constituirse en un programa permanente de mantenimiento preventivo, en donde el pueblo de Venezuela puede disfrutar del ejercicio pleno del derecho a la educación, se va a manifestar con trabajo voluntario. Tres veces en este año escolar vamos a tener una nueva jornada, empezando el mes de diciembre, para irnos a celebrar con victoria las Navidades y hacerle un nuevo cariñito a las escuelas. En el mes de marzo, a mitad del año escolar, vamos a tener una nueva jornada nacional de mantenimiento preventivo de callapa escolar, y cuando estemos cerrando el año escolar 2016-2017 en el mes de julio, vamos a tener una nueva jornada de callapa escolar donde todos vamos a ir a hacerle un cariñito a la escuela. Plan Callapa Escolar. Latinoamérica habla. Un recorrido por los temas que le son propios a nuestro pueblo. Todos los sábados, Marayira Chirinos descubrirá junto a nuestros invitados especiales lo que nos preocupa y nos ocupa. Un espacio donde Latinoamérica habla. Todos los sábados a las 5 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, reflexionó sobre la necesidad de que los medios alternativos trabajen en función de desmontar la naturalización del sometimiento imperial contra nuestros pueblos. Escuchemos parte de sus reflexiones ofrecidas en la Radio del Sur durante el programa Latinoamérica Habla, conducido por la periodista Marayira Chirinos. Esto se ha producido a raíz de este trabajo tremendo que hacen los medios de comunicación, algunos medios privados de comunicación, que hace una pequeña casta intelectual en cada uno de nuestros pueblos, pero que también está facilitada por el trabajo antipatriótico de los dirigentes políticos conservadores. Y cuando uno mira este triángulo entre la dirigencia política conservadora, medios de comunicación, intelectuales, uno debiera de verdad preocuparse de la construcción de una cultura de sometimiento, de domesticación, de naturalización de la subordinación de nuestros pueblos. Y entonces esto nos llama poderosamente la atención, y esto es lo que nos angustia, nos aterra. Sobre esto tendríamos que trabajar bastante los medios alternativos. Tenemos que trabajar en la desnaturalización del dominio del imperio sobre nuestros pueblos. Tenemos que trabajar en la descolonización política, económica, social de nuestros pueblos, para que nuestros pueblos se puedan liberar de esta cultura de resignación, de esta abdicación social respecto al imperio. Noticápsulas. La Radio del Sur les invita a escuchar el microinformativo La Patria Grande es Noticia, con las informaciones más resaltantes a nivel latinoamericano y mundial. Viernes a las 9 de la noche y los sábados a las 6 de la mañana. La Patria Grande es Noticia, por la Radio del Sur. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. 27 de septiembre de 1996. Afganistán cae en manos de los integristas islámicos gracias a la colaboración de Estados Unidos. Luego de 2 años de guerra contra el gobierno de los mujahidines, la capital de Afganistán, Kabul, fue tomada por el régimen talibán, y este hecho permitió que los fundamentalistas llegaran a controlar el 90% del país. Siendo reconocida su soberanía por los Estados Unidos, conjuntamente contaron con el apoyo de Pakistán y los Emiratos Árabes Unidos. Las tropas gubernamentales habían abandonado la capital afgana a fin de evitar un baño de sangre, razón por la que los nuevos ocupantes de Kabul no tuvieron necesidad de hacer uso de sus armas. Al apoderarse de esta ciudad, esta milicia ultraintegrista talibán se dirigió al edificio de la misión de la Organización de Naciones Unidas, donde permanecía desde abril de 1992 el expresidente Mohammad Najibullah, a quien le dispararon y ahorcaron. El mulá Mohamed Omar, líder de la milicia talibán, manifestó la instauración de un régimen islámico total, quedando así proclamada la Sharia, la ley de la religión islámica que recoge el conjunto de los mandamientos de Alá en relación a la conducta humana. La prohibición a las mujeres de asistir a sus trabajos fue la primera orden del régimen talibán, de manera que el cambio del régimen político en Afganistán no solo supuso el fin de las libertades en el país, sino que significó el inicio de un nuevo e inestable tiempo en las relaciones internacionales. Septiembre imborrable. Cápsulas de nuestra historia. La Radio del Sur expande su señal, ahora en San Cristóbal 90.9, cubriendo el estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y por si acaso. 8:35 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Sabes que usted puede escribirnos con sus comentarios, propuestas, críticas, denuncias al 0414-182-8973, 0414-182-8973, también al Twitter @surmientras o al correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. ¿Usted le ha llegado un mensajito por ahí, Jessica? Sí, por acá nos están escribiendo. Los usuarios y usuarias nos dicen: hola, muy buenos días. Yo entiendo la rabia de la gente con el tema del bachaqueo del pan, pero si la gente hiciera cursos de panadería, por ejemplo, en el INSES y formara cooperativas, se solucionaría en buena parte este problema, porque así el gobierno le da los sacos de harina al pueblo y no a estas panaderías. Una propuesta interesante. Sí, por aquí también nos dicen: hola, bellas damas, ¿cómo están? Voy a pedir algún tema de Quinchango, el que sea que ustedes elijan, por favor. Saludos, es Osvaldo desde Mérida. Hay que ver si tenemos algo allí de Quinchango, Osvaldo. Le preguntamos a Carlos, ¿o yo? Carlito. Ajá. Algo de Quichango que está pidiendo Osvaldo desde Mérida. Si tiene algo por ahí, nos avisa. Por aquí también nos dicen: hola, soy Alberto desde Valencia. Por eso es que tienes tanto frío, porque esa camisa de los perrones no hace nada, ni siquiera calienta. Qué horror. Pues créame que no es por eso. Eso es un magallanero dolido. Que no llegaron a nada, llegaron lejos y después se hundieron solos, como siempre. Dicen por acá: buen día, linduritas, qué tristeza da con ese pueblo amigo de Chile. No puede ser que Bachelet, siendo una mujer que sufrió los rigores, ese gato se irá creciendo con el tiempo, querida Jessica. Dicen que sufrió los rigores de una de las peores dictaduras que padeció América Latina, y ahora pareciera que sigue la misma senda de Macri y Temer. Vergüenza latinoamericana, dice Luis Martínez desde Guatire, que nos manda ese mensaje. Bueno, por acá también nos están escribiendo: buenos días, lo difícil es ahora qué hacer con las bases gringas en Colombia, son una amenaza latente. Uh-huh. El avión que voló Cartagena parece un aviso, espero sinceramente estar equivocado. No, eran 4 aviones que volaron y eran parte de digamos, la demostración al estilo Juan Manuel Santos de que la Fuerza Armada está con la paz de Colombia, ¿no? Aspiremos que eso sea así. Bueno, son las 8:38, en un ratito leemos el resto de todos sus mensajes que son bien importantes para nosotros. Vamos a hablar sobre un encuentro que se comenzó el día de ayer, un encuentro de los países que integran la OPEP y otros grandes productores. Están en Argelia, nuestro ministro también de petróleo, Eulogio del Pino, ha estado desde bien temprano en su cuenta en Twitter informando sobre la presencia de Venezuela y las propuestas que está llevando Venezuela a este foro energético internacional que se realiza en Argel, unas reuniones informales antes del encuentro de la OPEP que se tiene previsto también para los próximos días. Hablemos de ese foro, que se espera se obtenga de estos encuentros. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al ingeniero y asesor petrolero David Paravicini, acá en Venezuela. David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Vamos a su orden. Bueno, David, hay un nuevo encuentro entonces de los países exportadores de petróleo, esta vez en unas reuniones informales. Sin embargo, ha dicho con bastante seguridad, por ejemplo, países como Argelia, que no se van a ir de esta reunión con las manos vacías. ¿Se prevé que ocurra algo diferente a lo que ya ha pasado en los encuentros anteriores? ¿Pudiera esta vez sí decidirse algo? Bueno, en primer lugar, un poco para entender este mundo de esas reuniones energéticas y petroleras, hoy y mañana lo que se está dando en Argelia es una reunión del Foro Internacional de Energía, que es otra estructura que tiene que ver con discusión de materia energética. Esto es una reunión mucho más reciente, y creo que este es el decimoquinto foro de esto, y que allí, por cierto, por ser materia energética, coinciden todos los países de la OPEP, están allí, más aquellos productores exportadores de petróleo que no son de la OPEP, caso de México, Noruega, Rusia y Brasil, también está allí, aunque Brasil todavía no es un país exportador, pero ya está en las vías de ser un país gran productor de petróleo. Tal como tú decías, la OPEP, los países de la OPEP que están allí en ese foro se van a reunir de manera extraoficial para considerar el tema que se va a tratar de manera ya oficial o en la próxima reunión de la OPEP, que creo que es a finales de después de octubre, en diciembre, llegó a ser, o una reunión especial, una reunión extraordinaria que se convoque para hacer los anuncios, y tal como se avisora, se llegan a algunos acuerdos definitivos o concretos en estos días de hoy y de mañana. Esta posibilidad es incierta, puesto que Arabia Saudita, que venía poniendo obstáculos para llegar a un acuerdo, parece haber cedido en sus posiciones. Hasta hace 3 meses, 4 meses, inclusive días antes de la reunión ordinaria de la OPEP a mediados de año, ya se había anunciado que Arabia Saudita había ya acordado una congelación de la producción, y sin embargo a última hora sacó una carta bajo la manga, inducido por los Estados Unidos, de exigirle a Irán que se quedara con sus cuotas previas al embargo petrolero que fue, o las sanciones que obligaron a Irán a bajar su producción a cerca de 2,5 millones de barriles. Esto fue lo que hizo que los acuerdos que se habían llegado en enero de este año no se acordaran de una manera sólida en la reunión ordinaria de la OPEP de ahora de junio. Sin embargo, ahora parece pues que Arabia Saudita ha reconsiderado, ha recapacitado sobre su posición. Irán está ya en la producción de su cuota, y en todo caso se está aceptando que recupere su producción de antes de las sanciones que le aplicó la Estados Unidos a través de la ONU. Y esto, bueno, si no hay ninguna variación, pues podría concretarse. Entendemos el nerviosismo, y nosotros mismos pues pensamos que hay que estar atentos, puesto que Arabia Saudita es sumamente voluble, sumamente sensible a las presiones que le ejerce Estados Unidos sobre ellos. Arabia Saudita está comprometida con guerra y con financiamiento a los terroristas islámicos que están actuando sobre el Medio Oriente, en el todo territorio, en la guerra de Siria, en Irak, en el Yemen, etcétera, y no solamente a los terroristas, sino que el propio Arabia Saudita está involucrado en estos hechos, y por esto es que es sumamente como voluble o débil o impreciso si Arabia Saudita se va a mantener hasta el final. De darse un acuerdo el día de hoy o de mañana, la preocupación es hacer cuanto antes una reunión extraordinaria de la OPEP, de manera que estos acuerdos se suscriban de inmediato. Recordemos que la OPEP se toma las decisiones por unanimidad. Un solo miembro de la OPEP, pequeño o grande, que esté en desacuerdo en un momento determinado con una decisión, hace que la que hace pues inviable o inaplicable un acuerdo sobre cualquier tema. Y David, en medio de todo eso, hace poco estaba leyendo, ¿no? Porque aquí también nos toca hacer trabajos dedicados al tema petrolero. Estaba leyendo y recordando la crisis del año 73, ¿no? También con el tema petrolero, un hecho que hizo o que permitió que la OPED en ese entonces tomara las riendas también de la situación, producto de las guerras que se estaban librando contra Egipto y también contra Siria desde Israel, y decidió aumentar los precios del petróleo en ese caso, ¿no? Fue una de las primeras crisis que vivió el mundo en materia energética. Se dice que luego de toda esa situación, bueno, hubo una controversia en torno a lo que significa el mercado petrolero que venimos arrastrando hasta este momento. ¿Qué crees que puede ocurrir si no se logra un acuerdo final en torno a la producción en este caso para reajustar ese mercado petrolero, entendiendo, como tú bien dices, que muchas veces las políticas están siendo impuestas por países que no son los grandes productores de petróleo, que no tienen grande capacidad petrolera, pero que manejan sí el mercado internacional? Sí, bueno, efectivamente, tal como tú dices, la guerra del Yom Kippur en el año 73-74 fue una primera muestra de cómo los países petroleros pudieron actuar de una manera conjunta para, bueno, fundamentalmente los países árabes. Recordemos que Venezuela en ese momento no fue solidaria con las guerras árabes ni con los intereses palestinos. El gobierno de Caldera y después de Carlos Andrés Pérez siempre fueron sumisos y entreguistas a las políticas estadounidenses. Fueron los países árabes los que en esa oportunidad, en una acción de reclamo, aplicaron un embargo sí petrolero entonces a Estados Unidos y Europa por el apoyo que le dieron ellos a los abusos que cometió Israel en contra del pueblo palestino. En este caso, hay una situación en la que el tema del mercado, de los espacios del mercado que pretendía recuperar Arabia Saudita, ya eso se logró. Estados Unidos no pudo sostener la producción del fracking, que es sustitución de petróleo de la OPEP en Estados Unidos, y tuvo que volver a la compra de petróleo de Arabia Saudí, nigeriano y argelino, que había dejado de hacerlo en una cantidad como unos 5 millones de barriles diarios. Esto por una parte. Pero por la otra, entonces todos los problemas económicos. Mientras que Arabia Saudita coquetea con teorías liberales, por lo menos en teoría, acerca de competir o introducirse en el mercado a punta de volúmenes y crear sus ganancias maximizando los volúmenes, eso a su vez produce en su propio territorio, en su propio país, unos graves problemas sociales, puesto que ya ha sido registrado cómo disminuyeron las pensiones, aumentaron la edad de jubilación, es decir, viviendo las mismas vicisitudes que un país no petrolero, un país que no tenga los excedentes que tienen países como Arabia Saudita, y esto es producto de la disminución del precio del petróleo. Arabia Saudita no ha podido demostrarle a sus ciudadanos ni a nadie que aumentando la producción y bajando los precios tiene los mismos ingresos que disminuyendo la producción y aumentando los precios. Eso es, bueno, algo que no tiene que ni siquiera probarse, pero parece ser que reiterativamente Arabia Saudita cae en esto. Las consecuencias ya se están viendo. Cuando hoy estamos viendo una Arabia Saudita sentándose en la mesa de acuerdos con la Irán y con Rusia, quienes son sus adversarios de guerra en el terreno, en el espacio físico del Medio Oriente, ya da una muestra de la crisis, la profunda crisis en lo económico que está viviendo Arabia Saudita. No hay que decirlo, pues, lo que está pasando aquí en Venezuela y lo que está pasando en Rusia, que son países con una gran alta dependencia de la exportación, de la venta del petróleo. Quizá en Venezuela con muchísimo más gravedad, porque nosotros no somos un país productor, no producimos, pues somos un país netamente rentista. Producimos petróleo y con los dólares compramos lo que consumimos, cosa que está empeñado hoy el gobierno nacional en revertir a través de la gran misión de abastecimiento soberano, quedando ante un impulso gigantesco el tema productivo. Pero mientras tanto, mientras esto se produce, los efectos sobre nuestras economías son terribles, pero en Arabia Saudita son más terribles todavía, porque ellos no producen tampoco son país productor, son país netamente importador. Y esto, pues, de la caída de los precios los impactos sociales que está teniendo Arabia Saudita, hoy le están haciendo, pues, al rey de Arabia Saudita reconsiderar sus posiciones extremas de aumentar la producción y disminuir los precios. Ahora, David, a la par de esa postura de Arabia Saudita, también hemos visto el pronunciamiento por parte de las empresas petroleras. Ellas señalan que si los precios siguen en menos de $50, ellas ya no van a poder resistir más. ¿Qué es lo que pasa con las empresas petroleras y a qué se refieren cuando dicen no resistir más? Bueno, esto tiene que ver ya con una dinámica económica en el mundo petrolero, y es que cada barril extraído significa una de lo que llaman en el argot una declinación. Los pozos declinan. En la medida que usted produce, pues, como es un recurso natural no renovable, para mantener el sistema económico basado una producción basada en el sistema petrolero, tiene que permanentemente estar haciendo nuevos descubrimientos. Tiene que desarrollar lo que llaman la fase exploratoria. Está vinculada estrechamente a la producción, porque no es como árboles, como bienes, ¿cómo se llama?, renovables. En este caso tiene que seguir buscando, puesto que el que va explotando se va acabando. El costo de la exploración es 10 veces el costo de producción. Es decir, para poder descubrir un nuevo pozo tiene que invertir 10 veces lo que se invierte en la producción de uno. Y estos recursos tienen que venir de la producción. Si los precios del petróleo caen a los niveles que han caído, se hace improbable o se hace comercialmente imposible la exploratoria, y esto, sobre todo las grandes transnacionales que no tienen yacimientos, porque son corporaciones, los yacimientos no los tienen los países, está en manos de los países. Uno de los grandes logros y conquistas de la OPEP en los años 70, tal como tú decías. Entonces estos países, estas empresas no tienen recursos para poder desarrollar nuevas exploratorias, y de ahí que están hablando, pues, de que es insostenible. Es uno de los aspectos que produce la caída de los precios. No solamente produce una acción en contra de los países exportadores de petróleo, sino también de las empresas operadoras y de los grandes consumidores, porque se crea una gran inestabilidad en el mercado, puesto que es imposible sostener la producción, sobre todo aquellas empresas en las cuales sus yacimientos lo que tenían reservado para hacer su explotación se acaban y no pueden rehacer su inventario o rehacer, pues, los yacimientos en explotación. Esto es parte de otros factores que no tienen que ver con los geopolíticos, sino con la dinámica misma de la actividad petrolera. David, de verdad que siempre un gusto escuchar tu análisis, esfuerzo también que hace para que se entienda todo lo que significa el mercado petrolero, que no es fácil explicar, y tú con mucha inteligencia lo sabes hacer. Sabemos que los usuarios han captado muy bien esas reflexiones. Te mandamos un abrazo grande desde la Radio del Sur. Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por tu concepto. Muchas gracias. Ahí estaba David Paravicini. Él es ingeniero, es asesor petrolero, y, bueno, con mucha inteligencia, ¿verdad?, y capacidad explicativa, nos ha contado qué es lo que está ocurriendo en ese 15º Foro Energético Internacional que se desarrolla en Argelia. Ahí está Eulogio del Pino representando a Venezuela y la política de Venezuela de que debe pararse esos niveles de producción que ha estado ejecutando Arabia Saudita. Muy bien lo decía Eulogio, del David Paravicini hace poco, fíjense lo del fracking, ¿no? Nadie más habló del fracking y no es porque le fue demasiado bien a Estados Unidos, es porque ya fue insostenible, lo dijimos durante mucho tiempo, era insostenible. Además, el daño ecológico que ejecutó Estados Unidos con el fracking era una medida de presión al mercado petrolero y no era para larga data, ¿no? No les ha funcionado como deberían, bien lo explicó David. Ahora Estados Unidos vuelve a su política de comprar petróleo porque no puede, además, con la crisis económica mundial, no puede invertir. Ayer en el debate entre Hillary Clinton, un debate que fue más un tome y dame ahí, con unos trapitos muy graciosos, muy gracioso, fue terrible. Hablaban de eso, ¿no? De que no han podido salir de la crisis que vive Estados Unidos en materia económica. Y bien lo decía David, la propia Arabia Saudita está pasando una situación grave en lo económico. Es así, pero bueno, Arabia Saudita aún y con esa grave situación no quiere terminar de llegar a un consenso. Sin embargo, han declarado los integrantes de este movimiento de países exportadores de petróleo que la mayoría de los socios demuestra que hay un consenso en torno a la necesidad de estabilizar el mercado. Vamos a ver qué puede más, si Arabia Saudita o el consenso que existe entre los demás socios. Recordemos que desde 2014 se vio un aumento de hasta 380 millones de barriles. Esto es por encima del promedio que se había tenido durante los últimos 5 años. Es decir, están intentando, ¿no?, reconducir estos altos niveles de inventario en vista de que esa es la principal causa de los precios actuales. Entonces, bueno, ¿por qué no estabilizar el mercado petrolero frenando esa producción? Vamos a ver si se logra llegar a ese acuerdo. El día de mañana ya tendremos respuesta porque el encuentro culmina, ¿no?, el 28 de septiembre. Y esto es solo el foro, ¿no? Este es solo el foro. De ahí sale informada. Sin embargo, han dicho que esto pudiera motivar a que se adelante de la reunión formal, el encuentro formal de los países OPEP. Vamos a ver, ojalá tomen conciencia y se entienda, ¿no? Más allá de que nosotros seamos un país rentista petrolero, porque también tenemos un objetivo para ir deslastrándonos de esa situación, bien lo explicó allí David Paravicini, un país no puede depender solamente de un recurso, debe producir, debe ejecutar otras políticas, porque además el petróleo es un recurso no renovable. En algún momento, a lo mejor no nos ocurrirá a nosotros, pero en algún momento ese petróleo se acaba. Y si nosotros no tenemos una Venezuela capaz de producir en los próximos años, señores, estaremos en los próximos años, quizás décadas, estaremos viviendo o dejando un país inestable para el resto de los ciudadanos que vengan a habitarlo. Ojalá dure mucho este planeta y podamos tener o tengamos la capacidad productiva de un pueblo capaz de solventar cualquier situación extraordinaria. A la pausa, viene el avance informativo, 8:55 minutos, escríbanos al 0414-182-8973. Ya venimos con más. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso, Nuestra semilla ya germinó. Ahora tenemos un nuevo reto: producir juntos por nuestras hallacas agrourbanas. De Chamos aprendimos a hacer una vaca, juntar diversos esfuerzos por un objetivo común. Y nosotros, desde la agricultura urbana, también vamos a hacer una vaca. Todos tenemos algo que poner. Y así juntos, vamos a producir nuestras hallacas agrourbanas. Gobierno Bolivariano. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. Avance de noticias, voces del sur. 16 minutos de la mañana en Venezuela. A esta hora le saludo a María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. México conmemoró este lunes 2 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. En ese sentido, el periodista Eduardo Martínez aseveró que los padres exigen verdad y justicia y además acusan como principal responsable al presidente Enrique Peña Nieto. Por la tarde, el día de ayer, sus padres salieron a las calles a encabezar una importante manifestación que partió desde el ángel de la independencia de la capital mexicana hacia el Zócalo, donde se realizaron un mitin. Allí se mandaron verdad y justicia en este caso, y sobre todo hicieron énfasis en dos cosas importantes. Debe haber ya una investigación en torno a lo que pasó ese día 26-27 de septiembre, en la madrugada, cuando desaparecieron sus hijos a manos a decir de la investigación de policías municipales de Iguala en el estado de Guerrero, y que después también haya un castigo a los responsables. Pero entre esos responsables se ha contado al presidente Enrique Peña Nieto, a quien han acusado de también haber participado en la mentira que se conformó para poder dar una solución rápida a este caso sin que se diera la verdad. De igual modo, Martínez ratificó que los padres normalistas continuarán movilizados y prometen no cesar su lucha. También los padres de familia dijeron que el caso de Tomás Herón continúa siendo uno de los importantes pendientes que hay, pues el que era el jefe de la agencia de investigación criminal pudo haber modificado las escenas del crimen y también pudo haber dado algunos cambios en las investigaciones que se estaban realizando en la Procuraduría General de la República. Sin embargo, como sabemos, Tomás Herón ya ha sido removido de su cargo, pero ha sido colocado en el Consejo Nacional de Seguridad, un cargo que está más cercano a la presidencia de la República, por lo que los padres aseguraron que se les está protegiendo. Así transcurrió esta jornada de protestas el día de ayer por la tarde, y el día de hoy pues, continuarán los padres de familia Guerrero realizando sus actividades, pero ellos dicen que no van a bajar la guardia en esta demanda que han venido dando desde hace ya 2 años. Las preguntas continúan siendo las mismas, a pesar de que hay más de un centenar de personas que han sido detenidas. Todavía no se conoce el paradero de los jóvenes y realmente qué fue lo que ocurrió esta madrugada del 26 y 27 de septiembre, sin duda una fecha que marcará el rumbo de este país, por lo menos la historia reciente. Parte de la información a esta hora, despedimos así el presente avance informativo, invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur, del Sur. Chávez, más presente que nunca. Estamos avanzando a la Unión de Sudamérica, un bloque de repúblicas unidas. Esta región tiene por aquí al Atlántico, al Pacífico, al Caribe, el Canal de Panamá y una de las reservas de petróleo más grandes del mundo concentradas acá, sobre todo en Venezuela, pero también Colombia, también Ecuador, también Perú. Bolivia tiene mucho gas, Brasil produce petróleo, produce gas, Trinidad y Tobago, Argentina produce petróleo y gas. Un inmenso potencial, un adelanto científico-técnico importantísimo. Nosotros tenemos todas las condiciones para ser un bloque de poder en un mundo pluripolar, y esa es la visión de la Revolución Bolivariana, que ya no está sola. La Revolución Bolivariana cada día está más acompañada en el mundo. Chávez, más presente que nunca. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. La Radio del Sur, los llanos venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, El Orza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros, Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya no puedo ni comer. Osvaldo desde Mérida, sin ti, de Quinchango, sonando. Él lo pidió y nosotros se lo conseguimos. ¿Cómo van los mensajes, Jessica Osanto? Bien, por acá nos están escribiendo. Ya van y se echó a perder el programa con esa franela de los Leones del Caracas. Me imagino que debajo de esa franela debe tener la de los demás equipos y se va quitándola según su orden de eliminación. Ustedes son unas acatatigronas. No, por favor, esos son los magallaneros. Ya empezó. Los magallaneros siempre son así. Pobres, ¿verdad? No, no se siempre puede. Anda diciendo que los demás tenemos otro equipo debajo de las camisas, ¿no, papito? No. Está equivocado. Yo sé que era... Mi papá me inculcó un amor. Ya me van a poner esa música vieja del Magallanes. Actualícese. No puedo buscar una canción más nueva, más de ahora. Que no han escrito nada. Los magallaneros. Hay una nueva de los Leones del Caracas, mi hijo Mercedes. ¿Dónde está? ¿Por qué no la pone? Y usted aspira a que Carlos nos vaya a poner esa canción. No, esa no es. Mercedes Medina consiguió una canción nueva de los Leones del Caracas. Pasa que Mercedes también es magallanera. Entonces, ¿cómo hacemos? Aquí tenemos un boicot. Y usted sabe que nuestro productor no nos va a ayudar porque él es de La Guaira. ¿Ah, sí? Claro, hoy me enteré que Álvaro Susarini es de La Guaira. Que además lo único que tiene es la samba, ¿no? Que es lo más divertido que tiene La Guaira. Se ha crecido La Guaira, con todo respeto, de verdad, se ha crecido. Pero... Bueno, nada, ahí no hay nada que hacer, Fabio, lo siento. Con Jessica usted no va para el baile así. No, de verdad que no, porque es que la temporada de béisbol se lleva muchos meses del año y uno no puede andar y ahí. Y el amor, mire, yo, mi último novio oficial era del Caracas y se pasó a La Guaira, ¿no? ¿Qué es eso? Eso merecía que usted terminase. No, terminamos, evidentemente terminamos. Yo fui al estadio con él a ver un partido Caracas-La Guaira, terrible. Además perdieron. No, entonces le decía traidor, y más que vas a estar celebrando, le decía traidor. Ese sí fue un traidor, hay gente así, pero no soy yo, ni es Jessica. Así que tome nota, Fabio. Póngale volumen un poquito, que ya viene la temporada de hoy. Que además hay que decir, ¿no? Tanto drama que quisieron hacer por allí, que no iban a haber los recursos para la pelota criolla, para este campeonato 2016-2017, y allí está, ¿no? Se sostuvieron las reuniones con el presidente de la liga, con Oscar Prieto Párraga, y con el ministro Párraga, y con el ministro también de Interior, de Justicia y de Paz, Néstor Reverol, con todos los que están interesados en que vaya adelante nuestra temporada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y además se habló incluso de cómo garantizar más seguridad en todo este tema de los estadios. Así que bueno, ya nos estamos preparando para que el 6 de octubre arranquemos con todo. Hay que buscárselos. Yo hay que buscar el DJ nuevo, sí, eso sí. Pero además hay que buscar los himnos o las canciones de todos los equipos, porque hay que ser justo. Aquí hay fanaticada de los Cardenales, de las Águilas del Zulia. Seguramente los compas no se pongan incluyentes en estos momentos. Vale. Ahí está, ese es Caribe. Ese es Caribe. Vamos a ganar. Bueno, nosotros para allá, hacia el oriente del país. Yo no sé si Patete Radio. ¿Y esta qué es? Vamos, vamos, Cardenales, estamos. Ah, Cardenales tiene uno, un ska. Bien, ¿qué le parece? Es de todos los géneros. Cónchale, Carlos, ya usted los consiguió. Está en todo, eso es lo que yo quiero escuchar. Él las tiene, que no lo ponga, otra cosa. La Guaira tenía uno. La Guaira tiene una zambita sabrosa. ¿El de Águila lo tiene? Parece un documental. La vida silvestre. Perdóneme los zulianos, pero una gaita, man que sea, ¿no? Le tienen que hacer a Águila el Zulia. Tiene que haber. Bueno, Álvaro, cuadre ahí con la gente de los Tiburones a ver qué canción van a poner este año para nosotros incluirla en el playlist. ¿Qué otro mensaje tiene por ahí? Por aquí nos dijo: muy buenos días, Jessica. Lo que dijo ayer Juan Manuel Santos es que la guerra era absurda y es así, pero hay que preguntarse por qué Uribe le dice no a la paz. Bueno, porque es un guerrerista. Claro. Bueno, igual hay que analizar bien esto, ¿no? Porque si esta paz no viene con un debido acompañamiento, supervisión, etcétera, van a terminar, son las transnacionales apoderándose de todo el territorio colombiano, porque tanto la guerra como la paz pueden ser un negocio dependiendo, ¿no? De para qué y cómo la vayan a utilizar. Así. Y ayer en esa firma, muy hermoso ese acto, pero también hay que ver quiénes estaban allí. Sí. Ahí estaban sectores de gran poderío económico, incluyendo Fondo Monetario Internacional, incluyendo haciendo Banco Mundial, y además han estado bien pendientes de este proceso de paz los Estados Unidos. Recordemos que además Colombia es la tierra donde se produce esa coca que tanto consume el norte, y todo ese entramado no se va a romper, no van a permitir que se rompa tan fácilmente, así que hay que ponerle el ojo a eso, porque puede que sea el silenciamiento de los fusiles, pero no se termine de concretar la justicia social que requiere el pueblo colombiano. Por eso lo decía Santos ayer, no queremos que esto sea solamente el silencio de los fusiles. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá, porque de nada sirve firmar esta paz con las bases militares en Estados Unidos y con las transnacionales, con los que TLC, sigan perjudicando al pueblo, con los TLC, con los campesinos sumidos en la pobreza. Así que bueno, hay que ponerle el ojo también a esto. ¿Quiénes ganan con la paz? ¿Quiénes con la guerra? ¿Cómo? ¿Por qué? De todas hay que apostar a ese sí a la paz, ¿no? Lo que hay es que hacer un acompañamiento y una supervisión, y muchísima voluntad política requiere esto. Vamos a entrenar columna el día de hoy, martes 27, la primera columna de el compañero Jorge Martín, editor de Marxist.com. Esta columna se llama Un fantasma recorre Europa. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com. Por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Hoy de lo que domina las noticias en Gran Bretaña es la victoria de Jeremy Corbyn en las elecciones internas del Partido Laborista, que se anunció el día sábado. Jeremy Corbyn, que es un socialista, fue elegido por primera vez en las elecciones internas del partido hace justamente un año, en el mes de septiembre de 2015, y fue una victoria contra todo pronóstico, ya la primera vez, porque el Partido Laborista durante muchos años, prácticamente desde los años 80, había estado dominado por su ala de derechas, ¿no?, representada por Tony Blair, que fue primer ministro por dos mandatos, un ala de derechas que no respondía a los intereses de los trabajadores y de la población en general, sino a los intereses de los empresarios, del imperialismo. Como sabemos, Tony Blair, por ejemplo, entre sus políticas fue la de la invasión de Irak en 2003, una invasión que no solamente era ilegal, sino extremadamente impopular. También introdujo el pago de tasas universitarias, que antes era gratuito para la educación superior. Introdujo en general políticas neoliberales e imperialistas en todo su mandato. Y la derecha del Partido Laborista había dominado férreamente la organización durante todo ese tiempo. La izquierda era una pequeña minoría que apenas si tenía 30 de los 200 diputados en el grupo parlamentario laborista. Sin embargo, hace justo un año, como decíamos, Jeremy Corbyn fue elegido contra todo pronóstico. De hecho, él estuvo como candidato prácticamente por accidente, ¿no? Y finalmente ganó las elecciones internas con un 59,5% de los votos en el 2015. La derecha del partido, que en realidad representa los intereses de la clase dominante, de los periódicos conservadores, de los capitalistas y demás, no estaban contentos con la victoria de Corbyn, y durante un año que él estuvo de dirigente del Partido Laborista, estuvieron saboteando su trabajo, haciéndole la vida imposible, atacándole en los medios de comunicación, incluso llegando a votar con los conservadores contra el Partido Laborista en el Parlamento, hasta que finalmente en el mes de junio de este año lanzaron un golpe contra Corbyn, dimitiendo de su gabinete en la sombra y tratando de forzar su renuncia a la dirección del partido. 172 parlamentarios, el 80% del grupo parlamentario laborista, votó una moción de no confianza en el dirigente Jeremy Corbyn y le exigieron que se fuera, ¿no?, que dimitiera. Jeremy Corbyn dijo que él tenía un mandato de los militantes y que no iba a dimitir, que si los otros estaban en desacuerdo, que podían organizar unas elecciones internas, que es un mecanismo que permite la constitución del partido. Y así fue, ellos presentaron a un candidato, Owen Smith, que representaba a todos los sectores del centro y la derecha del partido, contra Corbyn, que representaba los intereses de la izquierda, los intereses de la fracción socialista del partido. Nuevamente, el aparato del partido trató de excluir a cientos de miles de militantes de la votación. Por ejemplo, 120.000 personas que se habían unido al partido desde el mes de enero no pudieron votar, y todo tipo de trabas, expulsiones, suspensiones de militancia y demás para impedir que Corbyn ganara. A pesar de todas estas maniobras, Corbyn ganó de nuevo las elecciones con un 61,8% de los votos, y ganó en las tres categorías de votantes que había: los militantes del partido, también los simpatizantes registrados y los afiliados sindicales, que también tienen voto en las internas del Partido Laborista. Es decir, que es una victoria para la izquierda y una derrota en toda regla de las fuerzas de la derecha dentro del Partido Laborista, pero también del establishment en Gran Bretaña, ¿no? Todos los periódicos burgueses más importantes, el Daily Telegraph, el Financial Times, el Economist, todos apoyaban al candidato contrario a Corbyn. Sin embargo, el problema permanece. Corbyn tiene ahora la mayoría, tiene de nuevo la dirección del partido y tiene el apoyo de la mayoría de los afiliados, pero sin embargo la mayoría de los diputados del partido siguen estando en contra de sus políticas, ¿no? En mi opinión, esa dicotomía solamente se puede resolver de una manera, ¿no? Corbyn debería de introducir una regla que dijera que los militantes del partido pueden seleccionar a los parlamentarios, ¿no? Que pueden seleccionar a los candidatos parlamentarios, es decir, que los parlamentarios tienen que estar bajo el control de la militancia del partido. Y si ellos no quieren apoyar las políticas que la mayoría ha decidido, pues pueden o bien irse a otro partido o ser reemplazados por otro diputado que sí apoya las políticas socialistas que se están planteando. Entre las políticas que defiende Jeremy Corbyn está la no intervención imperialista en otros países, como por ejemplo en Libia, en Irak, en Siria, la gratuidad de la educación superior, el carácter público de la sanidad, la renacionalización de las empresas privatizadas y toda una serie de medidas muy de izquierdas que romperían con la política de austeridad que se está aplicando ahora mismo en Gran Bretaña. Pero quizás lo más interesante del movimiento de Corbyn es que ha animado a la participación política a cientos de miles de personas. Partido Laborista, que hace un año, apenas un año y unos meses, tenía 200.000 afiliados, tiene ahora más de 600.000, es decir, ha triplicado su militancia, en su gran mayoría gente que ha sido entusiasmada por las políticas de Corbyn, de políticas de izquierdas, y que han decidido unirse al partido. Esto lo que demuestra es que las políticas radicales, las políticas anticapitalistas, sí atraen a sectores importantes de la población, y de hecho la victoria de Corbyn se puede enmarcar dentro de este movimiento general en los países capitalistas avanzados de cuestionamiento de la crisis del capitalismo. Un sistema que no ofrece un futuro ni para la juventud ni para los trabajadores, cuya única logros es el desempleo masivo, las guerras imperialistas y la crisis económica, ¿no? Entonces podemos decir que la victoria de Corbyn tiene un impacto más allá de las fronteras de Gran Bretaña y se enmarca dentro de esta ola o de este viento revolucionario que recorre el mundo. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com, por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, interesante, ¿no? La propuesta de esta columna, Un fantasma recorre Europa, basado también en ese pensamiento marxista, ¿verdad? ¿Saben cuál es ese fantasma? El comunismo, ¿no? Así lo decía de forma irónica, porque ahí va, ¿no? Esa posibilidad de pueblos trabajando en función de estabilidad, de igualdad social, de clase obrera hermanada. Y como estamos hablando de lo que ocurre en Europa con Jeremy Corbyn, un líder realmente enfocado con ideales socialistas, que le han hecho una guerra atroz, pero que ha vencido en esas elecciones del Partido Laborista con más del 68%, como bien nos lo explicó el compañero Jorge Martín. Vamos a irnos de Europa hacia Argentina, donde también la clase obrera, Jessica, está en jornada de lucha contra el capitalismo atroz, contra el neoliberalismo. Hoy, docentes y profesionales de la salud se han sumado junto a distintos sectores de la clase obrera a otra gran manifestación en rechazo a los ajustes y a todos los despidos que viene ejecutando el gobierno de Mauricio Macri. Hablemos de eso, porque la Asociación de Trabajadores del Estado, la ATE, en Argentina, ha rechazado todas esas políticas neoliberales implementadas por su gobierno y además están exigiendo varias reivindicaciones. Vamos hasta allá. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Karina López Monja, referente del Frente de Darío Santillán en Argentina, amiga también de la Radio del Sur y de acá de Venezuela. Karina, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio nuevamente. Muy buen día para todos, todas las oyentes. Bien, Karina, quisiéramos consultarte qué incluye este nuevo paro en Argentina, cuáles son las exigencias y por qué se suman con tanta fuerza dos sectores, el sector de los docentes y el sector de los profesionales de la salud. Este es un paro, es una medida de fuerza que se da en todo el país, que tiene además un paro, un cese de actividades de los trabajadores del Estado, de los trabajadores de la administración pública, pero también de los maestros, de los profesionales de la salud, de trabajadores de la economía popular y distintas organizaciones sociales, porque uno de los reclamos centrales tiene que ver con la situación económica que se está viviendo hoy en Argentina, donde en solo 9 meses del gobierno de Mauricio Macri se ha perdido muy fuertemente el poder adquisitivo, el poder de bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Para que nos demos una idea, hay un importante sector, alrededor del 30% de la clase trabajadora, que está en situaciones de condición de trabajo precaria, cobrando menos de la mitad vital y móvil que hoy existe en nuestro país. Y por supuesto, además, a esto se agrava con el aumento de la inflación, de las tarifas, que finalmente se ha confirmado en un 200%, en el aumento del transporte, es decir, hay un aumento del costo de vida en general, y esto hace que cada vez sea realmente más difícil llegar a fin de mes para cualquier familia trabajadora de nuestro pueblo. Se está exigiendo, Karina, que haya se retomen las negociaciones paritarias, se habla de la reincorporación de los despidos de la administración pública. Cuéntanos además cómo está siendo reflejada este tipo de manifestaciones en los medios. Siempre lo consultamos porque entendemos que Argentina es uno de los países que ha tenido medios en contra del pueblo, especialmente, bueno, porque son medios que estuvieron ligados a la última dictadura. ¿Se han visto en la obligación a reflejar estas movilizaciones o permanecen en silencio? Lo primero que hay que decir es que muchos medios terminan reflejando este tipo de reclamo como si fuera un problema de tránsito, es decir, como si fuera simplemente un problema de que haya calles cortadas en la ciudad de Buenos Aires o en distintos puntos del país. Algunos medios sí reflejan los reclamos, y en relación a los reclamos poder contar eso, que uno tiene que ver con la reapertura de las paritarias, porque claramente los salarios quedaron desfasados, quedaron totalmente desproporcionados en las subas salariales que hubo a principio de año con respecto a hoy. Y en ese sentido, el pedido de que se pueda reabrir la discusión de las negociaciones salariales. Y en segundo lugar, el tema... Estamos teniendo allí un problemita con la comunicación. Vamos a intentar retomarla aquí con Karina López Monja. Ella nos está hablando de este paro que está convocando la ATE en toda Argentina contra esas políticas neoliberales, Jessica. Sí, hasta el momento la ATE está denunciando que en lo que va de año son 11.000 los trabajadores que fueron echados en el Estado argentino y además en el Estado nacional, pero además son 50.000 los despedidos en las provincias y en los municipios. Estas son parte de las razones por las cuales el pueblo argentino está protestando en estos momentos. Hemos retomado el contacto con Karina. ¿Nos escuchas? Seguimos allí con Sí, ahí los escucho. Y es que, como decíamos, la pérdida de empleo en Argentina tuvo que ver también con la caída de las actividades económicas. Estamos hablando de miles de despidos en lo que tiene que ver con la construcción, con los trabajadores de la construcción, en el ámbito textil, en el ámbito industrial. Es decir, la baja de la actividad, la apertura de importaciones que fomentó el gobierno de Macri, hace que realmente la situación del mercado interno y de las actividades específicamente industriales haya caído muchísimo, y con eso los despidos o directamente en algunos casos las suspensiones de puestos de trabajo. Esta situación es generalizada en todo el país, y por eso también el reclamo concreto de que haya una respuesta a los sectores más excluidos, a los sectores trabajadores en esta etapa, ¿no? Ha habido, para que se den una idea, ha habido medidas tomadas para los poderosos, se han tenido políticas concretas de bajarle los impuestos a las grandes empresas exportadoras y transnacionales, pero no se han tomado medidas para los sectores populares. Bien, Karina, de verdad que agradecemos este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar atentos entonces a cómo se sigue desarrollando todo este paro en Argentina, y esperamos poder de alguna u otra forma servir también de puente, ¿no?, a esa lucha que vive el pueblo argentino contra unas políticas neoliberales que han sido retomadas en tu país. Un abrazo grande desde Venezuela y nuestro apoyo siempre. Un abrazo inmenso. Ahí estaba Karina López Monja, ella es referente del Frente Darío Santillán en Argentina. Bueno, tú lo decías, ¿no? 11.000 trabajadores contabilizados en lo que va del año, pero en las provincias esa situación ya llega a 50.000 en las provincias y en los municipios, ¿no? Es Eso así. Quiere decir que más de 60.000 personas despedidas. Más de 60.000 trabajadores despedidos en apenas unos meses que lleva Mauricio Macri en la presidencia de Argentina. Además, se está planteando que no exista un aumento salarial real, ¿no?, para ellos. Se habla de tan solo un 17% en todo lo que resta de año. Han dicho todos los trabajadores que esto no es suficiente, y además este es uno de los muchos paros, pero están hablando, ¿no?, de prolongar este tipo de medidas y de intensificarla. Vamos a ver si realmente acepta el gobierno argentino sentarse a dialogar con estos sectores que están en protestas, porque además los maestros están llamando al paro, no solamente las instituciones públicas, sino también las privadas. Pudiera quedarse todos los chamos argentinos sin poder recibir educación. Exactamente. Bueno, son las 9:28, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a poner música. Sentimiento Madera, Pueblo de Paz, desde Venezuela, esta salsita para el mundo. Ojalá alcancemos y conquistemos realmente la paz. Somos y seremos un regresa. Mientras tanto y por si acaso, si acaso. Un encuentro con nuestras raíces. Música, cultura, raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Nuestra cumbre de los países no alineados por la paz, soberanía y solidaridad para el desarrollo de los pueblos del mundo. Y estamos mucho más convencidos ser antiimperialistas y anticapitalistas. Espero que con el esfuerzo y el compromiso de las autoridades de Venezuela en esta gran responsabilidad, esta cumbre se está dando en una circunstancia que la paz en todas sus dimensiones en el mundo entero está en riesgo y en amenaza. Deseo reconocer al presidente Nicolás Maduro, porque con gran valentía sigue conduciendo a esta hermosa nación un proceso de grandes transformaciones sociales para beneficio del pueblo venezolano. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Unidos somos más. La Comunidad Andina de Naciones es una organización subregional con personalidad jurídica internacional. Está formada por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, y por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración. Sus antecedentes se remontan a 1969, cuando se firmó el Acuerdo de Cartagena, también conocido como Pacto Andino. La CAN inició sus funciones en agosto de 1997. Este organismo ha realizado grandes esfuerzos para conseguir una integración física y fronteriza en materia de transporte, infraestructura, desarrollo fronterizo y telecomunicaciones, también una integración cultural, educativa y social. Un mercado común. La CAN realiza tareas de coordinación de políticas macroeconómicas, propiedad intelectual, inversiones, compras del sector público y política agropecuaria común. Actualmente, la comunidad andina agrupa a 5 países con una población superior a los 105 millones de habitantes, una superficie de 4,7 millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interior Bruto del orden de los 285 mil millones de dólares. Es una subregión dentro de Sudamérica con un perfil propio y un destino común. Unidos somos más. Los mejores grupos musicales. Destacadas bandas en vivo. Un solo artista en tarima. Y la entrada al libre. La entrada al libre. El programa que te lleva a los mejores conciertos de tus artistas preferidos. Todos los géneros. Si no viene, se va. 50 minutos de los mejores conciertos con Entrada Libre. En su nuevo horario. Este y todos los domingos a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. La Entrada Libre. La Radio del Sur, San Fernando de Apure, 95.9, Estado Apure. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso, si acaso. 9:37, Jessica Dos Santos me abandonó por buscar un café y no sé si me va a traer. Lo hago público porque si entra por esa puerta y no me trae café, ella sabe lo que va a ocurrir, ¿no? Así que espero ver mi taza, Jessica Dos Santos, si me estás escuchando, llena de café negro para despertarlo. No te veo con mi taza. No te veo con mi taza. Lo acabo de decir al aire. Lo acabo de decir al aire. Dile usted... a Walter, porque se acabó Walter. El café. Ah, y él no convoca café. Al colectivo. Él se nada más convoca según su. O sea que yo no voy a tomar sus inclinaciones, bien, pues. ¿No? Yo hago esto público para que ustedes vean, ¿no? Ustedes ven lo que está ocurriendo. Y Yurley Infante también. Las tengo ahí anotadas las dos. 9:38 minutos de la mañana. Carlos iba a parar. Usted no toma café, Taro. Usted toma té, ¿no? Toma tecito, muy bien. Carlos es un hombre más relajado, no se pone así con el café. Se le cae el cabello, dice, si toma café. Bueno, no tome de eso. Mira, Walter, no me guardó café, ¿no? Está viendo, ¿no? No, él es así. Normal, Walter Hernández, que de paso se está comiendo un café con pan de eso, así como cuando uno estaba en la chamito y estaba en la casa y los papás decían, ¿cuál es la merienda de hoy? Bueno, un pancito ahí con un café con leche. 9:38 minutos, para la próxima espero ir anotada en esa ronda de café. 9:38 minutos, ¿hay mensaje de los usuarios? Claro, por acá nos están escribiendo, nos dicen, muy buenos días, mis niñas, ojalá que con la firma del acuerdo de paz en Colombia, muchos colombianos residentes en nuestro país puedan regresar al suyo y comenzar una nueva etapa de su vida en compañía de todos sus seres queridos, dice Félix en este mensaje. Ajá. Aquí también nos dice, muy buenos días, no es la firma de la paz, es la firma de los acuerdos hacia el proceso de la búsqueda de la paz que empezaría realmente con el plebiscito el próximo domingo. Por acá también nos dicen, buenos días, la panadería de Carayaca vende pan en la mañana y en la tarde, el resto del día no vende pan y tienen mucha harina, que alguien haga algo. Acá también nos dicen, buenos días, Vanessa y Jessica, las invito a interactuar por la nueva red social venezolana, un espacio de lucha crítica y debate. No sé cuál es la nueva red social venezolana. Manifiesto dice que se llama la nueva red social venezolana. Por ahí nos dijo Victoria Argüello, vino en estos días, nos dijo nuestra compañera Victoria, periodista, que ellos están haciendo, bueno, se está haciendo un trabajo bien extraordinario, Manifiesto, y bueno, hay posibilidades de traerlos aquí al programa, probablemente la semana que viene. Ya yo no estaré de vacaciones, pero por ahí Victoria Argüello está cuadrándonos una entrevista. Por aquí dicen, ¿por qué me siguen relacionando con Jessica? Por culpa de ustedes me he tenido que meter por internet, algo que no me gusta hacer. Ay. Y no solo vi la revista 15 y último, sino que también vi el Twitter de ella, los tweets que le envían y los que ella envía. Ay. Tiene un montón de pretendientes. Ay, pobre, pobre Fabio. Yo se lo dije. Qué pena. Esta sección necesitaba no esta salsa de fondo, sino una sección de corazón roto, una música triste para Fabio, que acaba de darse cuenta de su poca capacidad, ¿no?, de acceder a su corazón. Ahí está, en caída libre, señor Fabio. Por aquí nos dicen, buenos días, chicas, hay muchas irregularidades en el Mercal de las Agüitas, en el municipio de Los Guayos, en Valencia. Los trabajadores venden combos en 16 y 18 mil bolívares y en realidad no cuestan ni 3. También hay desvío de mercancías, dicen por acá. Ajá. También nos escriben en otro mensajito, muy buenos días, soy Reinaldo Castillo, quiero denunciar qué pasa con los supermercados de los chinos, nos dice por acá, en el estado Carabobo, nunca llega la comida, por favor, ¿quién los puede controlar? ¿Dónde está el alcalde? Acá también nos dicen, buenos días, mis niñas, que iba a la paz en Colombia, el comandante Chávez, autor de nuestra paz, y todos los que participaron en el país hermano, el voto que sea por la paz, dice en este mensaje Marta Flores. José Espinosa nos escribió tempranito, buenos días, mis dos amigas lejanas, y se echa a reír, tremenda explicación del petróleo, de verdad, muy buena. Ay, les mando una foto porque así quiero tomarme una con ustedes, ¿sabe? Con dos muchachas muy hermosas ella. Él dice que se quiere tomar una foto con nosotros. Y ojo, yo no soy pobre, soy magallanero. Nosotras las caraquitas no nos hacemos fotos así. No, no. Entonces olvídelo. De verdad, o sea, se empaña nuestra imagen con un magallanero. Ahí va Carlos. Por aquí también. Ay, nos José, dicen, acaba de romper nuestro corazón. No, qué horrible. Acaba qué de horrible. Romper nuestro Tanto corazón. Tanto que lo queríamos, José. No. Bueno, lo vamos a seguir queriendo, pero cuando acabe la temporada. ¿Hasta cuándo vamos a recibir mensajes de magallanero? Acá nos dicen que es lo peor, pareciera que todos los usuarios y usuarias de este programa son magallaneros. Por favor, que aparezcan los demás fanáticos. Sí, o sea, por lo menos alguien de Águila del Zulia, pues. ¿Alguien más? No pide nada. Alguien de Águila del Zulia. Álvaro no habla, él es de La Guaira, pero como no tienen canto ni himno, entonces están ahí como todavía un poco... Ahí está, por lo menos la samba. Póngase la Álvaro, a ver si baila un ratico. Ahí está Álvaro. Álvaro dice que tampoco sabe bailar samba. Entonces, ¿cómo se llama? Un fanático que no sabe bailar la samba de La Guaira. Ah, eso es increíble. Bueno, viva La Guaira, vale, también. no solamente el Magallanes tiene su gente. Bueno, acá también nos dicen, amigas, quiero equivocarme, pero sabiendo cómo es la oligarquía colombiana y con Uribe y sus paracos a la cabeza, va a ser muy difícil que se consolide la paz verdadera, dice José. Es complejo, sí. Por aquí también nos escriben, muy buenos días. También quieren denunciar qué pasa con los supermercados de los chinos, nos dicen en este mensajito. Pueden seguirnos escribiendo al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Por aquí nos dicen, el primer antipatriota que dice no a la paz es Álvaro Uribe. Uh-huh. Por eso fue que Chávez le dijo que a él lo que le faltaron fueron... Ahí está, desde Valencia, dice cosas. Orlando. Sí. Pelotas. Pelotas. Si es que tiene. Hablando de temporadas de béisbol, bueno, el señor Uribe, le faltaban pelotas para ganar el torneo. Miren lo que está pasando con el rey emérito, Juan Carlos I. Acaba de salir el megamando de Belín, ¿no? Esto tampoco es santo a nuestra devoción, ninguno de los dos. El secretario general del sindicato ultraderechista Manos Limpias, Miguel Bernal, ha asegurado haber recibido una oferta de 2 millones de euros de Juan Carlos I, el rey emérito de España, para evitar que su organización acuse a su hija por cooperar en delitos fiscales. La infanta Cristina de Borbón, que de infanta solamente tiene el título, hija del rey emérito y hermana del actual monarca Felipe VI, estaba involucrada en el conocido caso de NUS. O NUS es una entidad sin ánimos de lucro, dice esta nota de Sputnik, que dirigía el marido de la infanta y que obtuvo más de 6 millones de euros del erario público para organizar jornadas de turismo y deportes, pero supuestamente solo destinó 1.6 millones a este objetivo. Así que bueno, ha salido la gente de Manos Limpias, Miguel Bernat, a decir que el rey emérito de España, el que le dijo así que, ¿por qué no te callas? Creo que ha estado muy silencioso, ¿no? En estos últimos tiempos el rey emérito, y ahora vinculado con estos delitos de soborno. Usted ya tiene la llamada en línea, vamos a hablar de Hungría, ¿no? Vamos a hablar de los refugiados. Hace poco tiempo nosotros le comentamos que Hungría está convocando un referéndum sobre los refugiados que ellos pudieran o no recibir. Bueno, una actitud también xenófoba. Ese referéndum está previsto para el 2 de octubre. Octubre. Hablemos al respecto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Aníbal Garzón, sociólogo y analista internacional. Muy buenos días, Aníbal. ¿Cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, gracias otra vez por la invitación. Bueno, Aníbal, hemos estado chequeando informaciones que apuntan a que este domingo 2 de octubre va a haber un referéndum en Hungría para consultarle si el pueblo de Hungría quiere o no el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría, en referencia precisamente a los refugiados. ¿Por qué se da o en medio de qué se da esta consulta y cuál se espera también que sea el resultado más probable? Bueno, yo creo que hay que analizar no solamente el caso de Hungría, sino de todo lo que es los países de la Unión Europea. El hecho de que haya habido un crecimiento en los últimos años de una ultraderecha que actualmente están atacando a los refugiados, olvidándose de las causas, de que muchos refugiados justamente están provocados por la injerencia de la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos en los países como el caso de Siria. El hecho es que hay que analizarlo en ese sentido, de cómo ha crecido esa ultraderecha, que ha sido justamente la crítica a los pactos de los partidos populares, que son los conservadores, y la socialdemocracia, que dejó de ser socialdemocracia, pues en muchos gobiernos hicieron sus pactos, como el caso de Alemania, y en lugar de crearse una alternativa de la izquierda muy crítica con esa Europa, lo que ha sido es que ha sido justamente la derecha, la ultraderecha, con un discurso chauvinista, con un discurso crítico con la Unión Europea, como el caso de Le Pen en Francia, como este caso. En el caso de Hungría, el crecimiento en Polonia, incluso en Suiza, que no es país de la Unión Europea, pero también creció la ultraderecha, pues todo ese crecimiento es de cómo ese discurso chauvinista y atacante contra el caso de los refugiados ha hecho crecer una ultraderecha como voto, parece ser, voto contestatario con la Unión Europea. Es una cosa muy similar a lo que está pasando con Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Donde parece ser que lleva un discurso revolucionario, pero con un toque de ultraderecha, crítico con lo que es el establishment entre Partido Republicano y Partido Demócrata. Y eso es algo que está sucediendo actualmente también en Europa, porque mucha gente está siendo muy crítica con esos planes neoliberales, pero la izquierda alternativa, a excepción de los países del sur, como el caso de España, España Podemos, la izquierda portuguesa, la alternativa que en Grecia que no llegó a cuajar de todo por toda la presión que hubo por parte de España, pero lo que es el centro y en el norte de Europa está creciendo, y unos discursos esenciales como el caso del Brexit también en el Reino Unido es en contra de la migración, y ese discurso cae la clase obrera, que justamente muchas veces la que vota a la ultraderecha. Y bueno, se verá ver un poco el referéndum, si finalmente qué es el resultado que va a salir y si va a tener una expansión a otros países como puede ser Polonia, como puede ser Alemania, que en las últimas elecciones también ganó la ultraderecha en las elecciones regionales, ver cómo se va a generar esa línea euroescéptica de la ultraderecha en base a este referéndum. Veremos el resultado, parece ser que probablemente sea favorable a la ultraderecha, siendo muy críticos, el resultado sea a favor de la posición de la ultraderecha, es decir, críticos con los refugiados. Claro, ahora Aníbal, hemos visto que los 28 países pues que conforman también la Unión Europea previamente se habían reunido y habían decidido aceptar una cuota de 160.000 refugiados, migrantes en un plazo de 2 años, pero además la actitud es como si se hablase de costales de papa o de algún producto de consumo para los países, ¿no? Y no de seres humanos. ¿Qué evaluación también podemos hacer desde lo social de esa actitud que se está teniendo con este tipo de referéndums, con los muros que siguen levantando y además las posturas que ejecutan los gobiernos de esto, sobre estos seres humanos que se ven perjudicados por las guerras impuestas? Sí, justamente yo creo que lo que primero hay que señalar es eso de que antes me había comentado, es el olvido de las causas. A nadie le gusta dejar su país por obligación. Parece ser que los refugiados, hay una imagen que nos han creado los medios de comunicación, que van a los países del norte a quitar el trabajo a la clase obrera, a aprovecharse de ciertos elementos de servicios sociales, y no es así. Son gente que tiene que dejar sus territorios porque ha habido una injerencia militar. No olvidemos nunca la injerencia militar que está teniendo la Unión Europea y la OTAN en países como Libia, donde desestabilizaron el gobierno de Gaddafi y de esa manera crearon toda una mafia de redes en base tanto al tema del narcotráfico como al tema de los refugiados, ¿no? Y bueno, todo el contrabando que hay de personas y de la migración, lo que ha pasado en Siria, o cómo la Unión Europea tuvo un pacto con Turquía para terciarizar el problema de los refugiados. O sea, que eso es un tema que no está en debate actualmente en la opinión pública europea. Hablas con la gente y principalmente te hablan de las consecuencias, pero nunca de la causa. Y eso es justamente los medios de comunicación y el discurso oficial lo que está haciendo, ocultando cuál es el problema. Y ahí se están dando actualmente estrategias de devalorar al refugiado, cuando los europeos han sido muchas veces refugiados, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, el olvido de la memoria histórica. Se ha generado ahora mismo incluso un levantamiento de un muro que quiere hacer el Reino Unido con Francia para que incluso refugiados no puedan llegar a Gran Bretaña. Europa se está cerrando constantemente, y eso es parte de las presiones de ese discurso de la derecha y de la ultraderecha, donde son discursos racistas, son discursos xenófobos, pero dejan de lado lo que es el humano y los derechos internacionales. No olvidemos que se están violando los derechos humanos en Europa en base al refugiado. Se están incumpliendo muchos derechos. Y esas cuotas que se dijo, hay países que, por ejemplo, España ni siquiera ha conseguido más de 200 asilos de refugiados. Cuando bien que gustaba a los españoles que tuviesen refugio cuando hubo la guerra civil. Es decir, no tenemos que olvidar que todo humano deja su patria no por gusto, sino por una obligación de una guerra que esté poniendo Occidente. Y creo que hay un suspenso en la Unión Europea de, primero, cómo ha provocado las guerras, y segundo, no está haciendo frente a los refugiados, no está cumpliendo con las cuotas acordadas. Y eso genera una inestabilidad y una ingobernabilidad dentro de la Unión Europea que pone en duda la institucionalidad de esa entidad regionalista. Bien. Ahora, Aníbal, antes de despedirnos quisiera consultarte, si el pueblo de Hungría finalmente dice que no quiere refugiados, ¿qué va a ocurrir respecto a la Unión Europea? Es decir, ¿van a aceptar esta consulta popular? ¿Se teme que otros países de la Unión Europea repliquen este tipo de iniciativas? ¿O qué va a ocurrir dentro del seno de esta Unión? Bueno, hay que analizar la diferencia que hay de poder dentro de la Unión Europea. Hungría es un país de la antigua Europa del Este, es un país que no es parte del Eurogrupo, es un país que no tiene un poder hegemónico dentro de la Unión Europea como puede ser Francia o Alemania, o países también, potencias económicas, como puede ser España o Italia, que también son los países más poblados. Por lo tanto, el hecho de que Hungría tenga, si ese referéndum finalmente a prueba en contra, ¿no?, de los refugiados, habría que ver su expansión. Y puede tener réplicas en otros países donde también la ultraderecha tiene poder, como el caso de Polonia, por ejemplo. Habría que ver el caso de Austria, que ya sería un país ya de los históricos de la Unión Europea. Y si tiene un expansionismo en otros países, que podría darse, el impacto sería mayor. Si finalmente se genera simplemente una política interna dentro de Hungría, vuelvo a repetir que Europa, eso de que cada estado tiene el mismo poder, no es así. Europa vive entre lo que son los países ricos y lo que son los países pobres, lo que son los países de Occidente, y se acaba reproduciendo lo que son los países de Oriente. Y Hungría no tiene un papel destacado dentro de toda la, dentro de la Unión Europea. Pero bueno, finalmente eso sí que es un toque de queda de cómo dentro de la Unión Europea hay grietas. Hay grietas en la Unión Europea porque hay un choque entre toques nacionales de los estados y luego políticas comunitarias, y el hecho de la política comunitaria de los refugiados no está funcionando, y lo que está dando paso es, como comentábamos, es que las ultraderechas chauvinistas, que está teniendo mucho poder, también no olvidemos el año que viene que habrá elecciones en Francia, que es un país hegemónico en Europa, donde Le Pen puede obtener en la primera vuelta puede obtener el primer puesto, habrá que ver. Entonces eso acaba haciendo que la ultraderecha vaya cogiendo poder. Veremos si eso es un paso de desintegración dentro del fascismo de la Unión Europea. Eso podría provocar una desintegración y un toque de inestabilidad, que veremos el ataque bélico y el enfrentamiento entre los mismos países europeos. Hubo la Primera Guerra Mundial, que se dio por eso, la inestabilidad entre Europa, la Segunda Guerra Mundial también. No estoy diciendo la Tercera Guerra Mundial, pero son indicios de ruptura dentro de la Unión Europea. Lo que tiene que hacer Europa es, o se transforma Europa y dice que sí a los derechos humanos y cumple y dice que no a la injerencia, o Europa tiene los días contados. Bien, Aníbal, agradecemos este contacto para la Radio del Sur y el análisis que nos das. El lunes, bueno, seguramente tendremos ya esos resultados y abordaremos nuevamente este tema. Un abrazo grande. Gracias a vosotros por invitarme, gracias al equipo de Radio del Sur. Ahí estaba el analista internacional y también activista, ¿no?, por esa lucha por los derechos humanos, Aníbal Garzón. Él aborda, ¿no?, todo lo que Hungría también está ejecutando en estos momentos. Agradecemos a Álvaro que a través de su WhatsApp nos permitió hacer este contacto. Bueno, Hungría el domingo también va a medirse ahora con esa actitud también xenófoba en un referéndum para solicitar al pueblo que decida si quiere o no que entren los migrantes al país, con una campaña bien de ultraderecha diciendo que la migración o los refugiados son terroristas. Y bueno, hay tendencia a que la respuesta sea en rechazo, ¿no?, al ingreso de esas cuotas que cada país de la Unión Europea ha decidido acoger como si se tratara, como decimos, de mercancía, ¿no? Y en medio de eso, Jessica, la xenofobia y la división también a lo interno de los pueblos de Europa. Bueno, es así. Tenemos que recordar además que fue precisamente Hungría quien instaló, quien se sumó a la expulsión de una zona de nadie, precisamente entre Hungría y Serbia, donde todos los inmigrantes irregulares son detenidos en los primeros 8 kilómetros de suelo húngaro, donde no hay servicios básicos, uh-huh, donde deben esperar por semanas, incluso por meses, a que se tramite una petición de asilo en las condiciones más deshumanas del mundo. Fue uno de los países que puso todas las alambradas en sus fronteras, que instauró incluso hasta 5 años de pena a todos aquellos que se atreviesen a entrar ilegalmente al país. Esa es Hungría, la misma Hungría que este domingo va a estar realizando entonces esta consulta, y donde probablemente y lamentablemente el pueblo quizás le diga que no a recibir a los refugiados, y esto pudiera replicarse, uh-huh, por lo menos en otros países donde la derecha extrema está teniendo cada vez más poder dentro del continente europeo. Bueno, lamentable, porque además, sí, no hay nadie que haga nada al respecto. Mira, el domingo va a estar cargado no solamente el plebiscito de Colombia, la situación en Hungría, sino que también van a ser las elecciones municipales en Brasil. Ya Lula da Silva estuvo ayer en algunos actos de campaña, él está acompañando a Yandira Fegali, estuvo en su acto de campaña en Río de Janeiro para las elecciones municipales de este domingo. Decía: ustedes serán mi apoyo electoral en 2018, ratificando que él va a ser candidato a esas elecciones presidenciales del año 2018. Así que el domingo, un día bien movido. Tenemos que ir despidiendo. Vámonos con María con el tema Bésame desde México, un rock and roll con un tema